10, 9, 8. Comandante de la nave Uniqua, lista para despegar. 2, 1, despegue. Vamos a enfrentar. Iremos a Marte. Aquí estamos en control de misión y controlo la operación. Yo coordino la radio a la perfección y mantengo comunicación. Observamos a los astronautas vigilando que nada suceda. Al comunicarnos siempre decimos enterado, cambio y fuera. Iremos a Marte, iremos a Marte, surcando el espacio exterior. Tengo un casco con teléfono. Iremos a Marte. La luna tienes que pasar. Despega la nave muy temprano y hoy mismo podrás llegar. Iremos a Marte, iremos a Marte. Ya no tenemos gravedad, sus cinturones deben abrochar. Pronto llegarán. Nada pasará.